equipos sanitarios, accesorios y caños, tanques, canaleta, cinguería y grifería. Todo para el instalador, plomero y gasista. Atención a obras, entregas a domicilio. Murature 2173 a metros de Coronel Delía, La Luz Oeste. Su teléfono es 4262-2913. Recuerde, la cueva sanitaria cerca de su casa. Tus recuerdos por siempre. Kodak Express Megaclick. Haz tu sueño realidad. Cámaras digitales revelados en una hora. Ampliaciones, bajadas a CD. Servicios digitales, escaneos, Photoshop. Reparaciones de cámaras digitales. Warnes 2450, local 11. Hipercoto Lanús. El teléfono es 42-62-68-17 o si no, www.megaclick.com.ar. Megaclick Kodak Express. Tus recuerdos por siempre. Llegó el sabor a Lanús. Parrilla Restaurant Bien de Campo. Super promo parrillada para dos personas. Comen tres con papas fritas y ensalada a solo 110 pesos. Mediodía, menú económico. Viernes y sábados, cena show. Solicite su reserva al 43-68-76-13-15-49-91-15-80. ID 144-22-59. Los esperamos en Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Parrilla Restaurant, Bien de Campo. Dale brillo a tu automóvil. Cromados Chubut. Cromados en general. Reparaciones de paragolpes, plásticos y fibra. Accesorios, recambios de paragolpes, rejillas de chapa. Todo para su auto. En Cromados Chubut. Llámanos al 4262-2437. Nextel ID 537-2019. www.cromadoschubut.com.ar. Dale brillo a tu automóvil. Cromados Chubut. Podóloga y esteticista Eugenia Scaramalis. Atención general del pie. Técnica indolora en uñas encarnadas, antiestéticas gruesas y amarillas. Se efectúan órtesis plantales y con siliconas. Consulta sin cargo al 4262-9823 o al 15-58-52-34-72. Solicitar turno con anticipación. Se atiende a domicilio a pacientes que no puedan deambular. También se atienden a pacientes diabéticos y con orden médica. Su consulta no molesta. Podóloga y esteticista Eugenia Scaramalis. Esperando todo para tus fiestas privadas, eventos, casamientos, cumpleaños, despedidas. Daniel Venegas, show latino, cantante profesional, pop latino, romántico, cumbia, salsa, tangos, tributo a Cacho Castaña y mucho más. Solo tenés que llamar y pedir los temas que más te gustan. Karaoke y animaciones. Llama ya al 4368-6364 o al 4262-3994 vía mail danishow.com.ar. Daniel Venegas, show latino, cantante profesional. Estás escuchando Tus Recuerdos por siempre. Así seguimos compartiendo tus recuerdos por siempre, qué lindo, ¿eh? Y bueno, y aquí tenemos, ahora sí, a Eugenia, que le vamos a hacer la presentación nuevamente. Y bueno, Adriana, ¿me podés ayudar con el micro? Para decir bien. Pero cómo no, Ricky, claro, ¿cómo estamos aquí? Dice. lo tenés. Aquí estamos en familia. Y estamos... Hola, Eugenia. Hola, ¿cómo andás, Ricky? Bien, bien. La verdad que... Yo contenta de estar con amigos. Yo más que vos, ¿eh? Atender, sí. La verdad que hay un problemita que tengo un muchacho amigo que tiene un problema de... en una uña encarnada y es diabético. ¿Qué me podés recomendar? Bueno, si el paciente está con un equipo interdisciplinario que lo guía, yo principalmente tengo que tener una orden médica para que ese paciente lo pueda yo atender. Sí. Yo tengo que trabajar con un acompañamiento médico. Sí. Puede pasar lo siguiente, que si esa persona... O sea, nuestro colega acá tiene una uña encarnada con granuloma. Sí. Y bueno, hay que actuar. Hay que hacer una... como es un corte con amplia superficie. Sí. Y bueno, y luego hay que esperar un periodo de cicatrización. Yo después lo derivo. O sea, lo derivo al médico que lo atiende. Sí. Para que le haga un seguimiento porque es diabético. Claro que sí. O sea, yo puedo trabajar en conjunto con el médico, ¿no? Bien, y otra consulta, que me están llegando mensajes vía internet, llamados. Hay un deportista que tiene muchos problemas también entre las uñas del pie, que le sale hongo. ¿Cómo se...? ¿Un medicamento...? Es un pie de atleta. Sí, a ver. Bueno, el pie de atleta se produce por la... porque, claro, al hacer deporte el pie está constantemente... cerrado, ¿no? Sí, sí. Bueno, se produce una humedad interdigital. Entonces, bueno, lo que yo recomiendo para esta gente es que se hagan pediluvios con agua... tibia, sí. Con un puñado de sal, o sea, 30 gramos de sal, si no es hipertenso. Sí, claro. Y si no, y con un chorro de vinagre, que puede ser o vinagre de manzana que relaja o vinagre de alcohol. Luego se seca bien esa zona. Uh-huh. Mismo puede usar un secador de pelo, que esté todo bien sequito. Y hay pomadas o cremas para el pie de atleta que se puede colocar en la zona interdigital. Y además tiene que hacer una higiene, sí, ¿no? Constante del calzado. Hay talcos antifúngicos. Mismo si él tiene mucha humedad en el pie, se puede colocar ese talco, sí, entre los dedos en el pie, o sea, todos los días, y en el zapato, todos los días porque hay mucha humedad. Y en el zapato también. Bueno, aquí me está mandando también un herrero que trabaja todos los días con guantes de descartables de cuero descartable, digamos, ¿no? Sí. Esos guantes duros, y que también le aprieta mucho entre los dedos y le están saliendo como si fuera no hongo, sino agüita, ¿cómo es que se le llama? Claro, todo lo produce la hiperhidrosis que hay, sí, entre los dedos, ¿no? Por, sí, por el mismo roce, el calor que... Llagas, como una llaguita. Como llaguitas, sí, sí. Bueno, pero tiene que mantener esa zona seca. Seca, o seca, sea, seca. Se hace los pediluvios, como dije, sí, y se coloca el talquito, ¿viste? Para que esa zona se mantenga. O alguna cremita o pomada que se puede conseguir en farmacia. Claro. O bien el médico, si está tratado, puede recomendarle, ¿no? Claro. Bien, y sigue la gente llamando. Y le quiero decir, su consulta no molesta, es gratis, totalmente gratuita. Lo puede hacer al 4262-9823 o puede mandar un mensaje al celular que es 15 58 52 34 72. La consulta es totalmente gratuita. Llama a esta profesional, a Eugenia, y ella lo va a saber atender con muy buena onda. Y bueno, y ahí además se hará los pasos a seguir, ¿no? De, claro, claro. Yo lo que quería un poquito que supieran que la diabetes, sí, es una enfermedad crónica, sí, no curable. Se puede controlar. Sí. Puede existir el diabético tipo 1 o tipo 2. El diabético tipo 1 es el insulino dependiente. Claro. ¿Por qué es insulino dependiente? Porque el páncreas, al no producir la hormona que es la insulina, que es la que nivela los valores de azúcar en sangre, al no funcionar, sí, ya más, entonces necesita que el médico le indique a esa persona la insulina inyectable. Y el otro es el tipo 2, que es el diabético requirente. ¿Por qué? Porque esta persona, o sea, hace una vida sedentaria, hay un exceso de peso, sí, la alimentación, o sea, está haciendo un poco de, ¿no? Está comiendo de todo y bueno. Lo que no tiene que comer. Lo que no tiene que comer. Y hay un caso que tengo, una persona muy amiga mía que fuma. No fuma mucho, pero fuma esporádicamente. Uy, es lo peor que puedo hacer. Claro. No pueden fumar los diabéticos. Para nada. No pueden para fumar. Para nada, no, para claro, nada. Exactamente. Bueno. Escúchame, porque hay mucho llamado, sí, y tenemos que ir a una pausa. Entramos nuevamente después de la pausa, que la gente que bueno, está como loca, no, la verdad que está muy interesante. Dale. Sos una gran profesional, la gracias, verdad que es un fenómeno. Estimado Taca, ¿hay algún llamado en el aire? No. Si se quiere comunicar, lo puede hacer. Vamos nosotros a una tanda musical y estamos nuevamente con todos ustedes. Y se viene lo romántico, ¿eh? Se viene muy romántico programa de María Marta Serralima. Y te digo a vos, quisiera tener... ¡Ay! Quisiera tener con vos, Adriana, algo contigo. Este tema es nuestra historia de amor. Llámame gitana, llámame. Hola, ¿sí? ¿Quién está en el teléfono? ¿Qué hace, Nero? Daniel Venegas. Hola, ¿qué tal, rubio de ojos celeste? ¿Cómo te va? Claro, ¿viste? Y escúchame, fachero. ¿Cómo anda, Ricky? Bien, Dani, la verdad que primero agradecerte por todo lo que me mandaste por Facebook a través de lo que estamos pasando con Yanina, toda la radio y toda la comunidad argentina, bien digo, para ayudar a esta pequeña de 7 años que se tiene que hacer una operación de médula ósea y lo hacen en Estados Unidos. Entonces, primero agradecerte por tu aporte y generosidad para con esta criatura. Sí, cómo no, que eran, para mí no es para menos. Uno es papá y se pone a veces sí, en la misma situación y piensa que cuando uno no tiene recursos no sabe a quién recurrir. Claro que sí. Así que sí, yo creo que, bueno, más allá de que sea la chica de la comunidad peruana, que me encanta que, claro, que bueno, que me ven la posibilidad de poder ayudar. Sí. Es una criaturita y bueno, dentro de mis posibilidades, lo que yo pueda hacer, sí, creo que, bueno, darle todo mi apoyo. O sea, así que eso es lo que te quería ofrecer personalmente, digamos, hablándolo directamente por teléfono. Sí, sí. Y bueno, y a la gente que está escuchando que ayude también porque hace falta. Sí. Y ser solidario es algo que vuelve siempre y que te es como que Dios te lo devuelve de otra manera y no hacerlo solamente por eso, ¿no? No, lógicamente. Por el hecho de el hecho de que algún día también uno puede necesitar y también vas a tener la ayuda que necesitas. La ayuda de... Yo confío mucho en Dios, de creo Dios mucho. Sí. Y bueno, esto es como que Dios me dice darle una mano a esta gente con lo humilde que puedo ser yo como persona, sí, como artista y dar lo que uno puede dar, ¿no es cierto? Bien, estamos hablando con Daniel Venegas, muchos lo conocen por Dani Joe, Dani o Dani Venegas. Él es un cantante muy popular. Con esto no quiero decir que, porque hay muchos que se cuelgan de un popular, de un ídolo. Él trabaja por todos lados. También estuvo pasando por Canal 9, estuvo con Beto Casella en un tributo a Cacho Castaña. Muy amigo de Cacho Castaña él. Y pienso que si está Cacho Castaña escuchando esto, también se va a adherir con nosotros, Daniel. Sí, seguramente Cacho es una persona muy solidaria y en la medida que le permita también su salud, él siempre, sí, siempre hace cosas, ¿no es cierto? Por supuesto. Desde ya, no solamente de parte mía, sino me inclino, aunque no lo haya hablado con él, sí, pero sí, me imagino que él también estaría de acuerdo en ayudar de alguna manera, así que en nombre de él, en nombre de mío y en nombre de toda la gente, todos los papás que queramos tener la voluntad, la idea quizás es ir al festival, si llega, cuando lo hagas, sí, y colaborar yendo, divirtiéndose y pasando un buen rato y deseándole a esta nena que se ponga bien y que todo se pueda solucionar. Desde ya te agradecemos a toda la gente, toda la colectividad peruana, por sobre todas las cosas, porque los padres son peruanas, ella es argentina, pero como yo digo, para mí es una criatura que no tiene nada que ver aquí en las tierras, sino que salvar a esta criatura, sea argentina, sea peruana, colombiana, cubana, hay que salvarla, y todos nos vamos a poner a trabajar duro y parejo para que esto se haga realidad, se haga un sueño, como bien dice, como estuvo colaborando Marcelo Iripino en Marcelo Tinelli, y yo sé que está escuchando Marcelo Iripino también, agradecerle vos y toda la gente el trabajo que hizo en Showmatch, Así que, bueno, Daniel, gracias por comunicarte y por dar todo tu bien hacia esta pequeña. No hay por qué, Ricky. No hay por qué y bueno, estamos al habla. Bueno, lo que necesite. Bueno, gente linda, maravillosa, así está pasando Daniel Venegas. Gracias, Dani, nos volvemos a comunicar en la semana, Así está pasando Daniel Venegas con la gente que está colaborando realmente. Esto es lo que tenemos nosotros, Enseguida la gente se emociona y bueno, no es para menos. Adriana, sí. Tenemos una caja de ahorro por una vida para Vanina. 40-63-53-54, sucursal 22, Valvanera. 40-63-53-54. Y si no, te vas a una agencia Argenper, compras un sobre 5 pesitos, pones tu donación, decís, es para una vida para Vanina. Y vamos a estar todos chochos, felices, contentos, nos vamos a sentir honrados, honrados de poder ayudar a esta criatura de 7 años y es hermosa, por cierto. Así que para ella, toda la donación, acá estamos junto a Daniel Venegas, que se solidarizó para ayudar a esta criatura para que se pueda hacer el trasplante de médula ósea. Claro, y ahora atacamos al siguiente tema, ¿eh? ¿Qué te parece, Taca? Que lo presenta Adriana con todo amor para todas las madres, para el día de mañana. Este tema va con amor y lo presenta así de esta manera, Adriana, ¿eh? Antonio Ríos, madre. Con mucho respeto, con mucho amor para todas las mamis. Madre. Estás escuchando tus recuerdos por siempre. Sé que estás en un rincón de la viejecita casa, tu mirada al ventanal donde yo solía saltar, con un grito me retaba. Tus gorriones ya no están, le enseñaste el camino, aprendieron a soñar, le enseñaste a volar, ahora tienen ya su nido. Espinas y el olor de tu piel. ti. Gracias por darme la vida. En Coronel de Lía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste, Granja El Viejo Matías. A la hora de disfrutar, contá con nosotros. Salón de fiestas infantiles y eventos. Salón Bambú, la diversión. Cumpleaños infantiles, 15 años, bodas, reuniones empresariales. Tenemos todo a tu servicio. Vení a conocernos en Coronel Sayo, 12.357, Lanús Oeste. Si no, llámanos al 42-08-73-89. Salón Bambú, la diversión. Partiendo la tarde, te recuerdo por siempre, aquí con nuestra queridísima Eugenia, podóloga ella, licenciada. Y bueno, como estamos charlando fuera de micrófono, le estaba diciendo, ¿no?, que habíamos quedado que tenía un hombre que es herrero y usa los guantes de cuero, sí, para trabajar. Lo de carne. Lo de carne, claro. Y a él es como que se le infesta entre los dedos. ¿Qué solución le podemos dar? Y primeramente que, bueno, lo que no tendría que usar es ese tipo de guantes, pero no le queda otra. No queda otra. No, no queda otra. Bueno, que haga alguna crema, alguna pomada. Claro, algún talco, viste, antifúngico. Claro. Alguna alguna pomada también puede ser, o viste, porque esa zona está húmeda y lo que hay que evitar es la humedad entre los dedos. También puede ser puede ser también que pueda usar este lipogloss también, porque es cicatrizante. Claro, sí, hay cosas que, claro, ustedes apreciarán que ella se queda, pero hay cosas que no se pueden nombrar porque son medicamentos con publicidad y bueno. Pero claro, se entiende, va a una farmacia, siempre y cuando esto sea claro y transparente, ¿no? O sea, si es muy grave, tienen que ir, como dijo ella, al médico, con receta del médico y ahí sí. Bien, la verdad que Eugenia nos dio un aliento, nos está llevando por el buen camino a todo lo que está pasando a aquellos diabéticos, como dijiste, ¿no? Claro. Yo obvié decir algo que es muy importante, que tiene que, si está con una infección, tiene que darse la antitetánica. Claro. Que es importantísimo por cualquier para prevenir el tétanos. Claro. Bueno, Adriana, si los teléfonos lo tenés ahí de la señora, que lo pueden llamar gratuitamente, puede hacer su consulta, no molesta, como dice Adriana, y lo puede hacer. A ver. Su consulta no molesta, comuníquese al 4262-9823, 4262-9823, podóloga y esteticista Eugenia Scaramalis. Si no, lo puede hacer al celular 15 58 52 34 72. Bueno, Eugenia, espero que te hayas sentido bien. Sí, muy cómoda, la verdad. Ahora me tranquilicé un poquito más porque es la primera vez que estoy en un programa radial y como me convocaron tenía ganas y estoy muy contenta porque me gustan los desafíos. Está bien. O sea, a mí misma me gusta, o sea, y me gusta difundir porque hay mucha gente que le da vergüenza mostrar los pies. Claro. Mismo cuando van a la playa, viste, las mujeres nos pintamos las uñas para no mostrar lo que tenemos hongos. Sí, claro. ¿No? Sí, y eso es normal. Y, claro, o si no, viste, lo que hacemos es meter los pies debajo de la arena. Claro. Bueno, Eugenia, te esperamos y que el próximo sábado, con mucho gusto. Sí, ya va a estar más tranquila Eugenia, todos aquí. Fue mucho trabajo. La verdad es que está llamando muchísima gente por mail, por mensajes, llaman a la radio, llaman a los particulares y vas a tener mucho trabajo, Eugenia. Bueno, muchas gracias. Yo quería mandar unos saluditos, ¿puedo? Sí, sí, estamos dale. Muy justos en horario. A ver, léelo, Adriana, los mails. Y llegó un mail a la radio, dice, muy instructivo lo que dice la señora, él es Daniel Venegas, Claudia Lima, muchas gracias por estar escuchando. Claro, ¿te das cuenta, Eugenia? Dale, gracias. A ver, decí lo que más... Bueno, quería mandar unos saluditos, si es que se puede. Rapidito. Bueno, son varias las personas, ¿no? Pero sí, dale. Mandarle un saludito muy, muy enorme a Podología, tercera jornada, O Pie Sobre la Tierra, a Miriam, el Orza, a Silvia, Alicia Salinas, Adriana López, Diego Martínez de México, Juan Changa de Quito, Ecuador, Bernardino Bazas de España, Nora Freire, Liliana González, Juan Domingo Maumerri, Carlos Alberto Vanegas, Estela Maris González, Lucía Fernández, a todas las mamás del cole de mi hijo. Saludos, pero te me viniste sí, con... Bueno, en general pidieron, todo, porque si no va el programa, bueno, a Titi, el sábado que viene, Gabriela. Bueno, el sábado que viene a todas va a estar. Las mamás y a bueno, todas... para mañana, un saludo enorme para las mamás. A todos. Bueno, así pasó Eugenia y la gente sigue mandando mensajes, dice, hola Rique, estoy operada del tobillo, estoy con muleta por 2 meses. ¿Qué regalo hay hoy? En la radio por el Día de la Madre. Mira. Hoy no sé, pero mañana si venís aquí, mañana si venís el sábado a la radio en el horario que estamos nosotros, te regalamos un compa con toda la música que pasamos nosotros. ¿Te parece bien? Bueno, si no, mandanos un mensajito, sí, Adri. Bueno, Estela está con muletas, así que la vamos a ayudar, a subir al primer piso. Ella es Estela de Lanús. A Estela de Lanús, bien, bien aclarada, Adriana. Y bueno, la subimos, sino que venga con Ali y ya le estamos armando un compa con toda la música, un MP3 para que ella disfrute de toda la música que pasamos aquí en la radio. Sí, Adriana. Perfecto, Ricky, me parece perfecto. Así que el sábado, Estela, te esperamos acá. Mira, si Ricky pudo subir y bajar con las muletas, vos no vas a poder, déjate de broma. Bueno, y seguimos hasta el final y vamos a ir después despidiéndonos con un tema muy lindo. de Sandro, ¿eh? Así que bueno, si la gente solicita. Hoy se nos fue la tarde volando, ¿eh? Por muchos mensajes, porque sabía, sí, decime. A ver. No, quiero avisar a todos los colegas que el 6 de noviembre hay un congreso de Carlos Alberto Vanegas, sí, en el Paseo La Plaza, Salón Pablo Neruda, uh-huh, de 9 a 19 horas. Los espero a todos, va a estar espectacular y bueno, quiero que no se lo pierdan. No, ¿eh? Bueno, y ya desde ya, ya te comprometemos, si querés venir el sábado que viene, con más tiempo, dale, a partir de las 5 de la tarde, si podemos desplazarnos mejor, la gente se comunica. Dale, y dale. Está como, la verdad te digo, Euge, que la gente está por Facebook, está mandando muchos mensajes. Ay, qué lindo. Sí, sí, y te van a llamar, quédate tranquila, ¿eh? Y bueno, sabemos que sos una gran profesional y estás constantemente dando curso, trabajando para el bien de la salud, ¿eh? Gracias. Gracias, sí. Eugenia. Sí. Es un gusto haber estado acá con ustedes. No, quédate que ahora vamos a tomar unos mates, tranquilo. Dale, ¿eh? Dale. Bueno, gente, estamos al borde de terminar el programa, Adriana, estamos al borde. Estamos al borde, el acertijo lo dejamos para el sábado que viene. Sí, pero ¿cómo se llama? A ver, sí, ¿cómo se llama la obra? Llega todos los papeles buscando, primer acto, llega un pitufo, se baja los pantalones y muestra la cola. ¡Apa! Segundo acto, llega un pitufo, se baja los pantalones y muestra la cola. Ajá. Tercer acto, qué maleducado. Llega un pitufo, se baja los pantalones y muestra la cola. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo te dejo se llama? Como tarea para el hogar, para el sábado que viene. Así que sí, el sábado que viene explotamos, Rita. Claro, y el sábado que viene a esta persona que llamó, que está con la muleta, ya le traemos el compa. Pero que venga la radio. ¿Y dónde queda la radio, Adriana? Avenida Sáenz, 459, Pompeya. Al lado de Cori. De al ladito del Cori, Megadí. Pompeya, anótalo bien. ¿Se lo repetimos para esta persona? Avenida Sáenz, 459 Pompeya. Ahí pegadito al Cori. Bueno, estimado Taca, ya nos tenemos que ir, lamentablemente. ¿Qué, cómo se nos fue la tarde? Primero, Adriana se va despidiendo. Y yo me despido hasta el próximo sábado y como siempre les digo, amense, cuídense, saben que los quiero. Les deseo un feliz Día de la Madre a todas las oyentes, a todas las mamás, para mi mamá, para mi hermana, para mi cuñada, para Eli, la víctima del tigre, sí. Para Alejandra de Gerli, para ella que está esperando su segundo bebé, para todas las mamás oyentes de Merengue Latino y tus recuerdos por siempre. Y para aquel que no la tiene, la tiene que tener en su corazón, con el mejor de los recuerdos, porque la mami es la mami. Chao, hasta el próximo sábado. Bueno, gracias, Adriana. Este tema que viene para Norma, que es mamá, de parte de Miguel Soto. También este tema para todas las madres, para todas en general. Y mañana no es el Día de la Madre. Mañana, pasado, lunes, martes, o sea que es todos los días. Este es un mero reconocimiento para todas las madres en un día muy especial, ¿no? Para que la recordemos siempre. Pero siempre la tenemos que recordar que es el Día de la Madre todos los días. Sí, Marce, un saludo, le quiere dejar también un saludo, Marcelo, por favor, para todas las madres. Más cerquita, arrimale, ahí, ahora, ahí está, Adriana, dale. Que mañana el día de la mujer, que la pasen lindo mañana. Que tengan lo mejor de lo mejor. Bueno, aquí Sandra se acordó tarde. Sandra, no, Estela, que ponga un tema de Sandro, sí. Feliz Día de la Madre para todas las mamis, sí, y para los que no la tienen. Que Dios la tenga en la gloria y nos iluminen desde el cielo. Un beso muy grande a mis hijos, a mi familia, y gracias por hacerme el aguante siempre. Qué grande, grande, Euge. Y a ustedes también, gracias por el aguante. Qué chico día especial que trajimos hoy, la verdad que es hermoso. Quisiera que estés de nuevo, Eugenio, Sí, yo es todas las veces que ustedes me convoquen voy a estar. Dale, dale, gracias. ¿Eh? Les sí, agradezco un montón. Vení, Taquita, por favor, vení, Taca. La verdad que tenemos un operador de fierro. Es de fierro. Este hombre se trajo el colchón a la radio. Está de lunes a lunes. Sí, Taquita, dale. Ricky, bueno, quería por el Día de la Madre, el día de mañana. Sí, sí. Quería que Eva, la mamá de Vanina, ahí está, reciba un milagro. Reciba un milagro a la semana, que venga un empresario y diga... Sí, sí, sí. Que haga su aporte. Eso quisiera porque la verdad bien, que taca, con bien todo lo que viene haciendo la campaña remando, de Vanina, sí, sí, sí, sí, pobre, hay que estar como una hay madre pasando por los momentos, tocando las puertas, pasando por cada cosa, así que amigos que están escuchando la radio, hay que apoyar sí. a Vanina. Muy bien, Taca, se emocionó, muy bien, che. Muy, pero muy bien. Por eso le dice Merengue Latino, tu recuerdo por siempre, que siempre vamos a estar al lado de ustedes. Estela de la agrupación también llamó, solicita un tema de Sandro. Estela, para vos también te mando un saludo, que sos mamá, para tu hija que es mamá, para todas las madres. Se despide tu recuerdo por siempre hasta el sábado que viene. Será hasta... Y este tema para vos, ¿eh? Chau, chau. ¿Cuántos disgustos le he dado? Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado. Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado. Con el Combo Loco de México, con la Liga.

gracias por mi forma de amar. Que ya has estado en otros brazos y no has podido olvidar que conmigo tú sentías y quisiera regresar. ¿Tú crees que yo te voy a perdonar? Y olvidaré lo que dijiste y lo que me hiciste llorar. Estás creyendo que soy algo con lo que puedes jugar. No te equivocas si has pensado que te voy a perdonar. Conmigo no vuelvas más. Si algún día vienes y me dices que te quieres regresar, conmigo no caeré más. En este juego de mentiras en el que tú te divertías, conmigo no. Quieras o no quieras, mía. Me enamoro. edición más de la previa de Cori Megadisco acá a través de Radio Master 96.9, categóricamente peruana en duplex con la M1550 Radio Urcupiña, arrancando en una gran noche y una gran jornada para lo que va a ser Cori Megadisco, el poderoso de Capital, porque hoy te presentan el escenario 6 shows y 2 shows internacionales directamente desde México. Atención, llega la sonora Escándalo a la Argentina, nuevamente muy pedido por todos, y además vamos a tener la presencia de El Combo Loco, también desde México, llega de la mano de Ameri Producciones. Así que hoy Cori Megadisco revienta el poderoso de Capital, así que a no perdértelo. Pero nosotros abríamos con artistas que también se presentan en este escenario y que recién te mencioné. Llega la sonora Escándalo y revivimos este clásico Conmigo No. La sonora Escándalo suena un poquito así en la previa de Cori, dale. Y después te cuento más. Especialmente fanática de la liga que va a venir a verlos. Suena y dice así, un adelanto de lo que vamos a compartir en un ratito completo. A ver. Me volví a enamorar. Fantasía. Y además de ello, la presencia de Don Cumbión, que también regresa a Cori Megadisco con la voz de nuestro amigo Matías Magomán, de la mano de Zeta Record, de Bachi Producciones. Pobre corazón, así suena un poquito, dale. Somos Radio Master, categóricamente peruana, 96.9. 1550 la radio de la integración. Cumbia, de la mano de Adrián Cortés. Pero si quieres cumbia, te llevo conmigo. Hasta que yo siga hasta que me siga a ti. Y llevaré mis besos, mis abrazos, contra las estrellas, fuego del amor. Sueño contigo en las noches, es una tortura. Estás escuchando la previa de Gol Mega Disco Show. Tú eres para mí.

ya vamos a lanzar el Cano con Me Volví a Enamorar y los chicos del Misil Norteño con Paloma Ajena, ¿eh? Dejamos correr la música y después se viene la segunda hora potente, Cori Megadisco, deportes, peñas norteñas, entrevistas en vivo y mucho más. Esto es la previa de Cori, Radio Master 96.9, Radio Urcupini, M1550 en duplex. Suena el Cano, Me Volví a Enamorar. Contrataciones, El Gorazo Producciones, 626, asterisco 1460, dale. Alejate de mis vidas. Es una. Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Peruano, desde todo el extranjero, enviándole su dinero, ¿saben?

Oeste, el número uno. Y seguimos haciendo la previa de Cori Megadisco hasta las 21 horas. Estábamos compartiendo la música de los artistas que se presentan esta noche. Atención, llega La Liga y uno de sus éxitos, Me Volví a Enamorar. 1 de la mañana abriendo la noche, a la 1:45 va a llegar El Combo Loco. 2:30 Sonora Escándalo. A las 3 de la mañana estás escuchando Don Cumbión ahí en la cortina con este éxito, Pobre Corazón, y la voz del amigo Matías Magomeda, quien lo estábamos llamando recién para salir en vivo en nuestro programa, pero bueno, ya debe estar ocupado preparándose para esta noche. Además, vamos a tener el debut de Adrián Cortés, que va a estar tocando a las 4:30 de la mañana. Y a las 4 de la mañana, atención, llegan ellos, Macho y el Rey, La Danza de los Guachiturros, éxito del momento, suena de esta manera. ¿A dónde? En la previa de Cori Megadisco Show, dale. Show y te trae este éxito, Amante Latino, Adrián Cortés, 4:30 de la mañana en Cori Megadisco Show. Vamos a volver a compartir más música nosotros, el enganchadito, el Cano, loca como loca, ingrata hasta el amanecer. Walter y su grupo Impacto el 29 de octubre en la Peña Norteña junto a Armando Marcelo. Los juveniles Panda liberados. Sentido, acordate, Facebook, Bar Salteño, www.barsalta.blogspot.com, barsalta@hotmail.com. Acordate que podés comunicarte al 1559-577315, 4308-6713 o en México 2302, Bar Salteño La Esperanza, para más información y venta de entradas anticipadas de la mano del señor Alfredo Guerrero. Suena entonces en la previa de Curi, preparándonos para esta gran noche con 6 artistas en el escenario. Apertura 22 horas, entrada 25 pesos, hasta las 12 de la noche, el Cano, loca como loca. Así, de esta manera. Por darte definitivamente el número uno. Thank you. Así pasaba el misil norteño con sorbito de champán de la mano de Graf de Producciones Artísticas. Ahora de la mano del Golazo Producciones, contrataciones Martín Bispo y quien te habla obviamente 626-1460-1554-26-8085 o al 011-4383-6901. Llega el grupo Contratiempo muy pronto en el escenario de Cori, ojalá que sea así. Y esto es clásico y éxito sin ti, dale. Así que a llegar tempranito, 12 de la noche el valor, hasta esa hora, 25 pesos. Acordate que el próximo sábado no bailamos por veda electoral nacional, ¿eh? Y obviamente el 29 de octubre regresamos con Damas Gratis, Los Guachiturros, El Retutu, y llega Oscar Belondi y Sombras nada más, los músicos originales del grupo Sombras en la noche de Cori Megadisco. Te cuento que mañana tenemos Poderoso Cachaquero a partir del mediodía, toda la música y las comidas típicas regionales de Paraguay. Y el próximo viernes, la mejor salsa con la Orquesta Internacional La Nobel desde Perú y Pocotín y su banda 10. Compartimos ahora a los grupos que están confiando en este programa. Llegan los chicos de Chino Palmas Arriba, Bucela, Todo el Amor Que Te Di, y después Rocha. Así de esta manera, escuchalo. Y ya está listo en nuestros estudios El Fachu. En un instante, entrevista con él antes de ir cerrando nuestro programa. Suena así de esta manera, Todo el Amor Que Te Di. Dale. Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Thank you. haciendo la previa de Cori Mega Disco. Lo que estás escuchando, la cortina de Sonora Escándalo, se va a estar presentando en el día de hoy junto al Combo Loco. Además tenemos la presencia de La Liga, Machu y el Rey, Don Cumbión y Adrián Cortés. Como te dije, entrada general 25 pesos hasta las 12 de la noche. Cori Mega Disco, Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Hablamos un poquito del deporte, ¿les parece? Torneo Apertura 2011, 11ª fecha. Acordate que arrancó en el día de ayer. Olimpo 1, gol de Aquino. Tigre 1, gol de Carrasco. Newell's Arsenal en segundo turno igualaron 0-0. Después San Lorenzo de Almagro volvió un poco la calma. El conjunto del Turco Assad le ganó 1-0 a Banfield con gol de Salgueiro. Día sábado, ya en el día de hoy, ganó Independiente, y esto es noticia, ganó el Rojo de Avellaneda, se recuperó un poquito de la eliminación de la Copa Sudamericana, 2-1 Godoy Cruz de Mendoza, el gordo Lionel Núñez y Marco Pérez, el colombiano para Independiente, para Godoy Cruz marcó Rubén Ramírez, goleador del torneo. Unión igual 1-1 con All Boys, Rosales de penal para Unión, Sánchez para All Boys, van a jugar 9:30 de la noche en San Juan, San Martín de San Juan, Racing Club de Avellaneda. Para el día de mañana tenemos 14 horas Estudiantes Atlético de Rafaela, 16 horas Argentinos Colón, 18:30 Boca Belgrano, 20:30 Lanús Vélez. Tabla Boca 24, Rafaela 19, Racing 18, Colón 17, Godoy Cruz, Lanús, Belgrano y Tigre tienen 16 unidades. Tigre se fue a 17 con el empate de ayer. Nacional B en el día de hoy, Deportivo Merlo 0, Central 0, Almirante Brown 4, Desamparado de San Juan 0, goles Chavarri, Vega, Cisterna y García, Independiente Rivadavia 1, gol de Caballero, Chacarita 0, Instituto 0, River Plate 0, finalizado hace instantes. Para el día domingo tenemos 14 horas, 11 de la mañana primero. Atención, Gimnasia de Jujuy, Atlanta, Guillermo Brown de Puerto Madryn, 16:30 de Gimnasia de La Plata. Ya pasando al lunes, 17 horas, Quilmes Patronato, 18 horas, no, 21:30, Ferro Atlético Tucumán. Martes va a jugar Huracán a las 18 ante Aldo Civi, transmisión de la M1550 con Coco Comas, Radio Urcupiña. Jueves cierran Boca Unidos, 21 horas ante Defensa y Justicia, River 23, Instituto 22, Gimnasia de Jujuy 17, Boca Unidos, Quilmes, Ferro y Central tienen 16 unidades. Primera B Metropolitana, fecha número 12, día sábado, Los Andes 1, Platense 1, los goles de este partido: Gómez para Los Andes, Molina para Platense, Santelmo 0, Almagro 0, Brando Dregue 1, Sarmiento 0, gol de Greco, Comunicaciones 2, Rocañeri, Gian Felice, Nueva Chicago 0, Deportivo Armenio 2, La Madrid 0, Pacheco y Gómez, Flandria 2, 2 de Ferreiro, Temperley 2, Campodónico y Fernández, Barraca Central 0, Villa San Carlos 2, goles de Dómenes. Domingo, Acasuso Belgrano a las 11 de la mañana contra Defensores de Belgrano. Tenemos además el lunes Estudiantes 15:30 ante Morón, libre Colegiales. Brown tiene 27, Colegiales 24, Platense 20, Estudiantes 20, Sarmiento 18, Deportivo Armenio 16. Copa Argentina se sigue disputando la cuarta ronda. Copa Sudamericana 2011, Independiente 1, gol de Núñez, Liga de Quito 0, eliminado Independiente en el partido de vuelta de los octavos de final de este campeonato. Además, eliminatorias sudamericanas para Brasil 2014, Bolivia 1, Colombia 2, Paraguay 1, Uruguay 1, Chile 4, Perú 2, Venezuela 1, gol de Amore Vieta, Argentina 0, segunda fecha. Después tenemos más de Europa y el polideportivo. Ahora sí, vamos a alargar el tema de los chicos acá mientras escuchás el Combo Loco, Me Enamoro de Ti. Va a sonar en este programa el Fachu y en un ratito los chicos acá en vivo. Tira tu ritmo que estás en la discoteca. Me fumo con y me siento en la nube, mami. escuchando el Fachu, así te mueve. Primer corte de difusión, Me Fumo Un Bun. Se están presentando acá en Radio Master 96.9, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Le damos la bienvenida a los chicos del Fachu, así te mueve. La presentación para ellos, ¿cómo andan, chicos? Hola, buenas noches, Eugenio, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, me presento, yo soy el Fachu. Bueno, venimos a presentar nuestro primer material como solista, digamos, ¿no? El Fachu lanzando este material nuevo, digamos, quizás algunos recuerden, el año pasado estuve con otra banda que se llamaba Así Te Mueve. Ajá. Bueno, no fue del todo bien, pero bueno, estamos arrancando con esto. Por eso mismo el nuevo material se llama Borrón y Cuenta Nueva. Hay que empezar de nuevo, con nuevas propuestas, dejando, ¿no? Claro, dejando un poquito lo viejo para atrás y bueno, arrancando con esto nuevo, ¿no? Que es el Fachu. Y bueno, gracias por, antes que nada, gracias por el espacio, gracias por la buena onda y bueno, gracias a la gente también que apoya día a día este material y este nuevo proyecto. Así es, de parte nuestra, bueno, la verdad que contentos de que estén acá en la radio, también tienen ganas de estar en el boliche en Cori Megadisco haciendo un saludito o algo de eso, así que iniciaremos las gestiones para que puedan estar acá en Cori Megadisco los sábados a la noche. Cuénteme un poquito cuánto hace que arrancó la banda, recién algo me contaste que venís de otro grupo, pero exactamente en tiempo, cuánto hace que está el grupo lanzada, la difusión en internet, en radios y saludos en baile y todo lo que vendrán haciendo, ¿no? Y esto viene más o menos hace 3 meses, más o menos, no más que eso, que arrancamos con la difusión en la radio, y bueno, en los boliches, bueno, ya estamos de a poquito arrancando, como quien dice, ¿no? La semana que viene estamos en Córdoba, la próxima semana viajamos al 26, ¿no? A Sal de Jujuy y Catamarca. Así es. Que, bueno, ya estamos trabajando, eso es lo importante, ¿no? Que... ¿De la mano de quién están siendo representados? ¿Alguna oficina, algo? ¿O se están manejando ustedes? Estamos con Guafo Producciones, Producciones del Norte, y bueno, los vendedores que trabajan con nosotros de las provincias, ¿no? Vendedores de las provincias que trabajan en simultáneo directamente con nosotros. Exacto. Me decía Salta Jujuy de la mano de Producciones del Norte, Ameri, ¿no? Sí, ¿Van a estar por allá? ¿Cuándo? ¿En el norte? El 26 salimos acá. Ajá. El fin de semana ese, 27, 28, ya estamos allá. Dentro de un par de semanas entonces en el norte. ¿Ya anduviste por allá con algún grupo o algo o vas a ir al norte por primera vez con este grupo? Estuve haciendo difusión en el norte con Así Te Mueve el año pasado. Ajá. Bueno, ahora me voy con el Basura, el grupo de Basura, ¿no? Y bueno, nosotros, así que bueno, nos vamos dentro de 2 semanas, creo que. Dentro de 2 semanas. Bueno, y después se vienen otras giras para ustedes. Háblame un poquito del grupo, en su contenido, cuántos son en la banda. Presentame a cada uno de los chicos que te están acompañando en este proyecto y en este sueño de llegar, por lo menos, un poquito lejos, ¿no? Con este proyecto, hacer bailes y todo lo que tendrán en mente, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios tengo buena gente que me ayuda en todos los sentidos, más allá de lo musical, en mi compañerismo mismo, de lo que es la banda. En la banda somos 9, una banda común, más... Somos 7 músicos, yo y el animador que por cierto está acá al lado mío también, te lo presento, él es el Doc, el animador de la banda, bueno, si quiere... Lo presentamos al animador entonces, animador de la banda, el Doc, así le dicen. El Doc me dicen. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo, acá tratando de darle para adelante hoy esta noche que va a estar espectacular acá en Cori, como se dice, ¿no, Pachu? Se viene una linda noche en Cori, así es, y bueno, ojalá también estén ustedes pronto haciendo el saludito y presentándose ante la gente, ¿no? Sí, que estemos bien acá y que la gente, bueno, la pase bien como nosotros también la queremos pasar bien con ellos. Así es. Háblame un poquito de vos. ¿Venís de algún otro grupo antes? ¿Cómo es la movida tuya también acá en la movida tropical? De empezar con este grupo estaba con Así Te Mueve. ¿Estabas también con él? Me llamó el cantante y bueno, me llamó Pachi y me dijo, mirá, venite para acá que vamos a armar un grupo nuevo. Se quería mandar el solista y bueno, vine acá para hacer la aguanta. Le diste para adelante. ¿De qué zona son ustedes, chicos? ¿De qué parte vienen? ¿De la provincia, de Capital? ¿Cómo es el tema? Nosotros somos acá de Capital. Yo soy de Solati y de Pompeya. Ajá. Ah, o sea que son del barrio. Están acá prácticamente cerquita de nuestra casa de Cori. Toda la gente que viene a bailar de acá, Cori Megadisco, Lugano, Soldati, Sildani, Pompeya, Mataderos, Celina, la gente de Olimpo, de Lomas. Bueno, así que el saludo grande para todos ellos. Y seguramente le van a estar haciendo el aguante cuando vengan acá a Cori Megadisco. Compartimos el tema número 2, el track número 2 que lo estamos escuchando hace un ratito de cortina en el baile, ¿te parece? Lo presentás vos y tu animador ahí, largamos este tema, dale. Ok, vamos a escuchar ahora el tema en el baile, para toda la rochita. Y dice más o menos así, a ver, mándale cumbia. Ahí va, dale, suena de esta manera en el baile, esto es la previa de Cori, el Fachu, así te mueve. Es que, ¿dónde vamos? En el baile, escuchando al Facho Así Te Mueve. Vamos con una noticia deportiva más y vamos a seguir con los chicos. Hablamos un poquito de la Liga de Europa y el fútbol en la Península Ibérica, en España. Primera división, Getafe 0, Villarreal 0 en el comienzo de la octava fecha. Mallorca 1, gol de Hedman. Valencia 1, gol de Rami. Real Madrid 4, 3 de Guaynica K. Betis 1, gol de Molina. Barcelona 3, 2 goles de Messi y Hernández. Racing del Santander 0, Granada 0, Atlético de Madrid 0. Van a jugar mañana domingo, atención, Rayo Vallecano Español a las 7 de la mañana. Zaragoza, Real Sociedad a las 11 de la mañana, Levante, Málaga a las 13, Sevilla, Sporting de Gijón a las 17, cierra el lunes Athletic de Bilbao, Osasuna a las 16 horas, la tabla, Barcelona 17, Levante 14, Real Madrid se fue a 16, Mallorca 13, Valencia 13, Betis y Sevilla tienen 11 unidades. Pasamos ahora al fútbol de Italia, la fecha que arrancó en el día de hoy, la número 7, Catania 2, Alinoni, Lodi, Internacional 1, gol de Cambiaso, Milan 13, Palermo 0, Nocerino, Robinho y Casano, Napoli 1, gol de Máscara, Parma 2, Gobi y Modesto. Para mañana domingo 7:30, Cesena, Fiorentina, Atalanta a las 10 recibe a Udinese, Cagliari, Siena, Chievo, Verona, Juventus. Además tenemos Genoa, Lecce, Novara, Bologna en el mismo horario, 15:45 el Postichi, Polacio, Roma, el clásico de la Roma, Juventus, Udinese 11, Napoli, Parma 10, Cagliari 10, Roma y Lazio tienen 8. Liga inglesa, atención, la fecha que arrancó hoy de la Premier League, la 8, Liverpool 1, gol de Gerrard, Manchester United 1, gol del mexicano Hernández, Manchester City 4, Balotelli, Johnson, Company, Milner, Aston Villa 1, gol de Warnock, Wigan 1, gol de Diame, Bolton 3, Reo, Cooker, Negoc y Eglis, Stoke City 2, Fulham 0, Walter y Delap, Norwich 3, 2 de Plington y Martin, Swansea 1, gol de Graham, además Queen Park 1, gol de Helgsundson, Blackburn 1, gol de Samba, Chelsea 3, Sturridge, Terry, Ramírez, Everton 1, gol de Bellion. Mañana domingo, Broadwich a las 8 ante Wolverhampton, Arsenal 9:30 ante Sunderland, Newcastle a las 12 ante Tottenham, Manchester City 22, Manchester United 20, Chelsea 19, Newcastle 15, Liverpool 14, Tottenham 12. Eliminatorias Eurocopa, Polonia y Ucrania 2012, clasificaron Rusia, Francia, Grecia, Suiza y Dinamarca. Polideportivo Básquetbol, Liga Nacional, Regatas 96, Libertad 62, lidera la zona norte del conjunto de regatas. Rugby Mundial de Nueva Zelanda, Francia es finalista, le ganó los All Blacks, Australia, Gales, va a ser el otro partido. Boxeo, título, pluma MB, ayer viernes Barros venció a Caballero de Panamá. Tenis, Master 1000 de Shanghái, Nadal eliminado en octavo de final. Actividad de automovilismo para el día de mañana, Top Race, 11ª fecha en San Juan, TN, 10ª fecha en San Luis, Fórmula 1, 16ª fecha en Corea, recordá que fue campeón Butón. Y por último, Volei, Liga Nacional, se disputó la tercera fecha. Ahora sí, volvemos con los chicos de El Facho Así Te Mueve en la parte final de la previa de Cori. Bueno chicos, hábleme un poquito de los sueños, los anhelos que tienen acá en la movida tropical. ¿Hasta dónde aspiran llegar? Porque sabemos que es complicada la movida, es difícil con tantos grupos que hay hoy en día y este nuevo fenómeno boom de los guachiturros, las culisueltas y todo esto, que se le hará complicado trabajar con esta clase de grupos, por llamarlo así, porque es una moda pasajera. Para mí no creo que dure mucho más. Ustedes por ahí son músicos y la vienen peleando y seguramente querrán ocupar un puesto importante. Y contame también un poquito cuáles son los referentes, los ídolos que tenés, por llamarlo así, en la movida tropical. Como bien decís, a veces por ahí uno se pone a pensar que uno tiene una banda con 7 personas atrás, 8, o sea, tratando de que salga todo perfecto cuando te vas a hacer un vivo, viste, y por ahí los guachiturros vos lo mirás y viste que no tienen una banda, nada, no sé. Sí, un DJ en el fondo, pasitos y bueno. Claro, no se preocupan ni por lo menos por cantar, viste. Exacto, exactamente. En fin, a mí, o sea, yo pienso lo mío, viste, y, pero es un pensamiento de lo que tengo, viste, con respecto a los guachiturros, ¿no? No, obvio, obvio. Los que amamos la verdadera movida tropical, lo hemos escuchado de chicos, no sé, por decirlo así, depende de la edad de cada uno, ¿no? La Nueva Luna, el grupo Sombras, Media Naranja, no sé, remontándonos más atrás, grupo Green Red y toda esa movida. Y grupos de hoy en día, la actualidad, como lo podemos decir, no sé, Macaco, Returco, grupos de cumbia base, ese estilo, pero que han armado por ahí productos que le han gustado a la gente por las letras, por el ritmo, y que también se merecen lugar. Y que por ahí aparezcan guachiturros, hagan un paso, o las culisueltas, versión femenina, por ahí moleste un poco, ¿no? Las culisueltas van. No, obviamente que van, obviamente que sí, ¿no? Lo que va a la vista, espectacular, 10 puntos las he visto acá, las chicas, hay algunas que están para matarlas, por decirlo así, ¿no? Pero hablo de la música, del ritmo y de que tengan show y que tengan continuidad en los bailes, a eso voy, no a la parte de lo femenino de ella, que está muy bueno. Ojo que hay una que no es totalmente femenina, ¿no? Se habrán dado cuenta. Es la novia acá de mi amigo, ojo. Ah, es la novia de él en la televisión. televisión dijeron que es la novia del Rama también, así que tiene varios novios, ¿no? Eso estuvo medio triste hoy, ¿viste? Porque vio en Pasión que... Hoy se enteró que... De lo del Rama, ¿no? De lo del Rama, ¿viste? Está medio calenchu, ¿viste? Claro. Así que, bueno, que, o sea, hay dos hombres ahí en un mismo cuerpo. Pero, ¿viste la historia de la cantante, por ejemplo, que se llama Kitty, le dicen? Bueno, ella hacía cumbia estilo romántica, trabajaba ahí en la barra de otro... Claro, trabajaba en la barra de otro boliche acá de la zona 11 que no voy a nombrar casualmente, pero bueno, fíjate vos, se tuvo que meter en este proyecto como para poder saltar un poco a la fama, por decirlo así, estar en la televisión y todo, porque con lo que hacía y su estilo no iba a poder llegar quizá. Y bueno, tuvo que meterse en la moda pasajera, ¿no? Sí, hoy en día, como hablamos siempre con todos los músicos, ¿no? Hoy en día capaz alguien escucha un tema que pegó con un estilo que capaz nada que ver con lo que hace vos, bueno, se mandan haciendo eso también para poder tener una oportunidad en el ambiente, digamos, ¿no? Pero exacto. Creo que si arrancás con un estilo, yo también, ojo, voy variando a veces en el estilo, o sea, algunas cosas, pero no, o sea, no, o sea, ya de cambiarte a hacer un estilo romántico, hacer estilo guachiturro, creo que es un cambio muy, muy grande, ¿no? Así es, ¿te parece? Vamos a compartir el tema número 4 que haces ahí junto al Basura Gata, dale. Dale, perfecto. Y después cerramos con ustedes, con algo a capela, y cerramos la previa de Coli, pues ya estamos pasado de tiempo, prácticamente 9 de la noche. Suena entonces Gata junto al Basura, el Fachu, Así te mueve. Siempre estuvo con nosotros, bueno, grabamos este temita y a la gente le gustó mucho, así que por el norte es muy conocido el tema y más afuera, viste, de Buenos Aires, digamos, lo conoce más que acá. Es un tema que está pegando en el interior más que acá, decís. Claro, se dio en el momento para hacer el tema, viste, no es un tema que lo pensamos varios tiempos en hacerlo ni nada de eso, ¿viste? Fue un tema espontáneo, como quien dice. Así es, fenómeno, señor. Bueno, vamos a cerrar la entrevista con algo a capela, ¿le parece? Ahí te va a presentar el animador. Decime vos, si querés, me fumo un boom en el baile. Bueno, Gata, lo compartíamos recién. ¿El 1 o el 2? Vamos con el 1, con el track número 1, ¿te parece? ¿Me fumo un boom? Me fumo un boom. Dale. Los presento a los chicos así, de esta manera. Está el Fachu, Así te mueve. Me fumo un boom de esta manera. Esto es Me fumo un boom y dice más o menos así. A ver, mándale cumbia. A ver con las palmitas, a ver. Me fumo un boom y me siento en la nube, mami. Tírate un ritmo que no fuma discoteca. nube, mami. Tírate un ritmo que no fumo a discoteca. Me fumo un bong y me siento en la nube, mami. Tírate un ritmo que no fumo a discoteca. Oye, pero si tengo la mente dañada, voy en esa. Ando buscando alguna presa y quiero esa. Mira sus labios como son. Imagínate cómo besa. Imagínate cómo besa. Observa bien cómo baila. Ella también anda en esa. Ella también anda en esa. Me fumo un bomb y me siento en la nube, mami. Tírate un ritmo que no fuimos a discoteca. Me fumo un bomb y me siento en la nube, mami. Tírate un ritmo que no fuimos a discoteca. Ahí está. Espectacular el aplauso para los chicos del Fachu, así te mueve muy pronto acá, haciendo seguramente un saludito en Cori, mega disco de gira en el norte y mucho más. Pasó por la previa de Cori, el Fachu, así te mueve, acá en Radio M 1550 FM 96.9, Radio Master 96.9.com.ar, Radio Urcupina.com.ar, a través de nuestra página web, elcolazofm.blogspot.com. Chicos, un gusto que hayan venido acá a la radio y toda la suerte del mundo de parte de la previa de Cori. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias por el espacio, gracias por brindarnos la buena onda. Y bueno, gracias a Cori también por recibirnos también siempre acá, tanto que estuvimos también en el escenario Cori con Así Te Mueve. Y bueno, ya vamos a estar con el Fachu también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, a toda la gente que nos sigue día a día. Y que siempre están haciendo el aguante también. Espectacular, es fundamentalmente la gente que los sigue y los va a bancar. Nuestra familia mismo y bueno. Para las madres, que mañana es el día de la madre, nos estábamos olvidando. La madre, un feliz día para todas las madres, loco, que también están del otro lado y siempre no haciendo el aguante a todos los. Para las que están y las que no están. Y a las chicas. A las chicas sobre todo. Las gatas, las perras, las zorras y toda la jauría que hay acá en Cori Megadisco y en todos los bailes, ¿no? Seguramente habrán visto qué calidad hay. Una pequeña bomba que capaz no lo sabe nadie. ¿No? Dígame, a ver. Se viene un estilo guachiturro, pero con chicas, hombres, chicas. Una combinación, un grupo combinado. Bueno, algo parecido a lo que apareció en la tele hoy. No es cosa de nosotros, sino que me enteré. Ya te vas a sorprender. Una primicia que tira acá el amigo El Fachu. Chicos, gracias por la buena onda, ¿eh? Vamos con la liga, me volví a enamorar y cerramos el programa, ¿les parece? Dale, ¿eh? Me volví a enamorar. Entre, bueno, charlas, pedidos y gente que que se ha comunicado y que se comunicó al club, rever un poco la postura de, digamos, de estos días de haber tomado la decisión y bueno, dejar el fútbol a fin de mes. Así que nada, lo vimos un poco, más que nada por el pedido de la gente, porque bueno, era todo a las apuradas y teníamos que en este caso ver también que la gente se pueda sentir más que nada tranquila, cómoda y que pueda hacer lo que quiera hacer en estos días. ¿Por eso esto se estiraría hasta el final del campeonato, ante Unión quizás la última fecha? Sí, así es. Así que bueno, como te dije, se habló y bueno, lo estiramos. Conociéndote, la decisión la habías tomado y era difícil que la revieras. ¿Fue mucho la repercusión? ¿Fue aquella charla con los hinchas? ¿Fue tu casa? ¿Fue, no sé, Miguel Pires, que es un amigo tuyo? Sí, un poco todo. La realidad es que un poco todo. No es que se toma una decisión así de un día para el otro. Estás escuchando la previa de y vamos cerrando la previa de Core Mega Disco. Compartimos todo el deporte, compartimos los grupos que se presentan esta noche en Core y también hablamos de las peñas norteñas. Vamos a tener el 29 de octubre Armando Marcelo, los juveniles Panda, Liberados, Sentidos y el señor Walter y su grupo Impacto. Te conté también, obviamente, lo que va a pasar en Core Mega Disco en el día de hoy. Machu y el Rey, la Liga Don Cumbión, Adrián Cortés, Combo Loco y la Sonora Escándalo desde México. Entrada general, 25 pesos hasta las 12 de la noche. Próximo viernes, la Nobel, desde Perú, Pocotín y su banda 10. El próximo sábado, cerrado por veda electoral. Domingo, elecciones nacionales obligatorias, presidenciales, diputados, gobernadores, intendentes y mucho más para votar. Y el viernes 28, Willy Rivera, Agua Bella y los hermanos Moreno de la mano del Gordito Producciones. Y el sábado 29 de octubre, atención, se viene Damas Gratis, el Retuto, los Huachiturros y también la presencia, atención, en esa noche de Oscar Belondi, Sombras, Nada Más. Todo esto va a pasar en Cori Megadisco mañana. Poderoso Cachacaro, Dúo Tío Rolón, Dúo Vareiro Escobar, las chicas Diluvio y además llega el señor, atención, ¿quién va a estar mañana? MCCI, Germán y su manager. Nos vamos despidiendo de la previa de Cori. Vamos a cerrar con Machu y el Rey, los Huachiturros, la danza de los Huachiturros para el cierre de la previa de Cori. Gracias a la gente que estuvo en internet de Radio Master 96.9.com.ar, Radio Urcupina.com.ar, Cumbia de la Mejor Web.blogspot.com, El Golazo FM.blogspot.com, en Facebook. Mucha gente saludando ahí en Cori Megadisco, Cori Fest, para Franco Z, para Henry As, para la Caru, que pregunta el valor de la entrada, que es 25 pesos hasta las 12 de la noche, entrada general, para la gente que está en Cori Megadisco Show oficial. Sí, voy a Cori Megadisco Show, El Golazo, Cumbia de la Mejor, en Twitter, toda la gente que se suma y mucho más, para toda esa gente que estuvo prendida a la previa de Cori. Gracias, nos vemos en Cori esta noche, el próximo viernes en Cumbia de la Mejor en Radio, en sábado en la previa de Cori. Seguid la continuidad de Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Nos vemos en Cori esta noche, hoy explota el poderoso de Capital. Machu y el Rey cierra con la danza de los Huachiturros. Será hasta el sábado que viene con la previa de Cori. ¡Chau! ¡El sábado! Categóricamente peruana. 15 de octubre llega la quinta Cori Fest Internacional. De México, Sonora, Escándalo. Sonora, Escándalo, creadores de grandes éxitos. Pacha

saludo para su, para toda su familia, para mi amigo Satanás Porteño, para la Salomé, para todos los chicos, ¿eh? Así que el día de hoy no va a poder asistir, nosotros nos vamos a quedar una hora complaciendo todos los pedidos musicales. Vamos a estar viviendo toda la música que la escuchas en el York Club Disco Salsa, ¿eh? Así que un saludito para mi amigo José, ahí tiene que tomarse un tecito calentito de limón ahí. Así lo tenemos el otro sábado a partir de las 9 de la noche. Así que un saludito para mi, para mi tío José acá 7, ¿eh? Nosotros nos vamos a quedar complaciendo, ya saben que estamos conectados también a través del Facebook, estamos conectados a través del 1550-440-289. También nos puedes llamar a la línea de la radio, que seguramente ya la tienen, ¿eh? El 4911-9755, 4911-9795, ¿eh? Una termina en 55, la otra termina en 95, 4911-97, una es 55 y la otra es 497, el 955, ¿eh? Así que nosotros nos vamos a quedar una horita complaciendo todos los pedidos musicales. Vamos a estar viviendo toda la música, la que la puedes disfrutar en el York Club Disco Salsa. Ya sabes que York Club Disco queda en la calle Sweet Pacha 586. También estamos conectados también a través de Taca El Cevichero arroba hotmail, ¿eh? Si quieres ir a vacilarte el día viernes, me mandas un mensajito de texto con nombre, apellido, los tres últimos números de DNI. Automáticamente el cevichero te está regalando la entradita para el día viernes en el York Club Disco Salsa, ¿eh? Y para la persona que está de onomástico, me dice, cevichero, somos 15 puntas. Ahí nomás el cevichero manda el fax de acá. Automáticamente tienes todo, ¿eh? Así que ya saben, en el York Club Disco Salsa nosotros vamos a aperturar tu programa. Vamos a empezar tranquilo, vamos a empezar... Vamos a empezar con Lalo Rodríguez, después de hacer el amor, ¿eh? Después de hacer el amor. Sentir que en tu boca no hay que mal la escuchando ahora a Lalo Rodríguez después de hacer el amor. Así que ya sabes que toda esta música la puedes disfrutar en el York Club Disco Salsa. Sigo deseando tu piel. No quiero dejarte ni un solo instante. Y es que soy tu amante fiel. Voy a hacer el amor. Sigo deseando tu piel. Amarnos y sellar con besos. Otro encuentro es lo que deseo hacer. Voy a hacer el amor. Bueno, así que ya sabes, también puedes mandar mensaje de texto al 1550-440. Estamos complaciendo todos los pedidos musicales. Quiero mandar un saludito con mucho cariño para toda la gente del barrio Sarmiento, que se dieron cita el día de ayer al Cori Megadisco el viernes. Así que un saludito para mi causa John Torres. Y nosotros vamos a seguir con la música. Con él estoy mejor. gente peruana, ¿eh? Quiero mandar un saludito para la gente de La Paternal también, que nos manda mensaje de texto. Hola, cevichero, pásate una canción de Héctor Lavoe, así que un saludito para toda la gente ahí. Y ahora voy a poner una canción para un amigo. Ahí está, espero que... Esta es la definitiva, ¿eh? Así que un saludito para Omar Alvarado. Y esto que dice así, ¿eh? Grabados tus deseos en mi piel. valorar su amor, luego se nos van y andamos llorando por los rincones, ¿eh? Hay que saber apreciar lo que tenemos, el presente, y no después llorar. Prevención que después un kilo de curación, ¿eh? Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, y es que no puedo olvidarlas. Recuerdo cuando estaba con esa persona que tanto mi corazón sentía cosas, él lo dijo. Hay una canción que escucho, una canción y me recuerda a ella. Parece nuestra historia de amor, ¿eh? Qué lindo que es el amor, ¿no? Qué lindo es estar enamorado. Traicionada. ustedes en el Jorge Tico Salsa. Ay, qué bonita canción. Así pegadito nomás, vamos a ir con una canción. Ya se viene el Sazón de la Radio con Lucho Venegas, ¿eh? Así que tenemos entrevista también, me dicen ahí. La producción me dice que el día de hoy tenemos una entrevista. Familia. Y nosotros ya nos vamos con esta última canción que nos deja esperanzados. Ya con esta canción ya estamos muertos en el suelo, pero escuchamos esta canción y decimos, aún nos queda una oportunidad más, ¿eh? Así que con esta canción nos despedimos, se viene Lucho Venegas, ¿eh? Y el Sazón de la Radio. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero.

Músicos que se rompen en el escenario, pero detrás de ellos hay... hay 33 millones de peruanos que los alientan. Medio Producciones presenta por la primera vez en Buenos Aires, Argentina. Al único, al imbatible rey de la carretera central. Pascualillo, Pascualillo, Pascualillo de la nueva estrella azul. Haciéndole un tributo a Carmencita Lara. éxito en vivo. Y todos celebrando los 28 añitos de mi tío, del papá, del señor del bolero, Cusco Torres. No te lo pierdas, la cita es en Your Club, Suipacha 586, Capital Federal. Señor de los milagros, Cristo morado. Venta de entradas en tu Radio Master, Avenida Sáenz 463 y en la oficina central de Argenberg. No te lo pierdas, la música criolla se vive en Your Club, viernes 28. ¡Qué caranón, compadre! noche que se baila en York Club Disco Salsa. Esta noche nos vamos, luego del programa nos vamos a bailar, a disfrutar de los grandes éxitos que se presentan ahí en York Club Disco Salsa. Señoras y señores, estamos presentando el sazón de la radio aquí en tu radio, Master 96.9, la radio número uno aquí en Buenos Aires.